Bueno, ahora hemos empezado con esta Un poco más el micrófono. fauna plástica, ¿no? Hemos traído animales inflables para ponerlos en las diferentes partes de las lagunas, aludiendo un poco a la toxicidad de la ciudad, ¿no? Trayéndola a la naturaleza. Venir acá a explorar un poco el lugar y todo esto nos da pie a pensar un poquito más otro tipo de propuestas, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, ahora hemos encontrado un montón de huesos de animales. Entonces, estamos recolectando estos huesos para formar también como el perfil, digamos, ¿no? Del nevado, ¿no? Con los Genial, qué huesos. bonito. Tiene que ver un poco con la vida y la muerte, o sea, representar un poco con estos huesos la muerte y Claro, el la blanco de fertilidad. los huesos acá.